Hola, ¿qué tal te ha ido hoy? Está terminando el martes de carnaval. No sé si te crees muchas historias de carnaval, entierros de sardina y todas esas cosas. En todo caso, llega la época más aburrida del año, o por lo menos durante mucho tiempo. Así sucedía. Y no creas que ha cambiado mucho. El año pasado, el Viernes Santo, intenté ir al cine. En mi pueblo, consulté por internet y cuando fui al centro comercial en donde tenían que estar abiertas las salas, pues me quedé sin ver la película. Tampoco era una obra maestra, era simplemente por retirarme un poco de la calle y no ver tanto paso procesional. No sé si te gusta o no te gusta la Semana Santa, la Cuaresma y todos esos líos. En todo caso, mañana, miércoles de ceniza, comienzan los 40 días antes de las vacaciones próximas que tenemos. Así que por lo menos algo de buena noticia tiene. Saludos de Rafa Arboleda. En la única FM, en el 102.3, hasta las 12, la mejor música de la radio a esta hora de la noche. Quédate y compruébalo. Thank you. shame. You carry the crowns of my shame.

shows his feelings, but the fool on the hill says the sun going down, and the ice in his head say the world has been around. Vamos camino de las medias de las 10. Darren Hall, Young Otis. One on one. Ay, a por las medias. I'm tired of playing on the team. Ooh, it seems I don't get time out anymore. Oh, what a change if we set the pace. No one even tried to score. And oh, oh, I can feel the magic of your touch. Mm-hmm. And when you move in close, a little bit means so much.

tanto si lo viviste de lleno, como si eras alguien que no levantaba mucho del suelo y que desde el asiento trasero, en una sillita, oías todas estas coplas. Shadows, whispering voices, faces on posters. Perfect Dreams, Kitty Lang. Una chica que, desgraciadamente, aquí se le conoce poco. Y tiene algunas versiones y algunas coplas originales. Enciende la noche con Marvin Gaye. To let you know you are my kind. something about to go that makes me sweat. I'm lonely. While I'm alone and blue as as can be. Dream a little dream of me. Son las 11. Todavía no es tiempo de planchar la oreja, cerrar los ojos. Like me, has he take her any time to show you what you need to live? Tell it to me slowly. Tell you why I really want to know. Thank you.

Esto tiene ya bastante tiempo, Emotion in Motion, el que fuera líder de los Cars, Rick Ocasek, a punto de sacar un nuevo disco. Thank you.

was. A bullet had found him. His blood ran as he cried. No money could save him. So he lay down and he died. Buenas coplas, buenas coplas, buenas coplas. Enciende la noche, 102.3, la única FM. Todos los días de lunes a viernes, desde las 10 y hasta la medianoche. Wanna let it you. I hear you talk, girl, now your conscience is clear. In the morning when I wipe my brow, wipe the miles away. I like to think I can be so willed and never do what you say. I'll never hear you and never do what you say. Look, my eyes are just holograms. Look, your love has drawn red from my hands. From my hands, you know you'll never be more than twist in my sobriety. More than twist in my sobriety. More than twist in my sobriety. We just picked a little empty pie for the fun the people had at night. Late at night, don't need hostility. Timid smile and pause to free. I don't care about their different thoughts. Different thoughts are good for me. Up in arms and chased and whole. All God's children took their toll. Look, my eyes are just holograms. Look, your love has drawn red from my hands. From my hands, you know you'll never be. Sobriety, more than a twist in my sobriety. Cup of tea, take time to think, yeah, time to risk. Soft and pokey, you pig out till you've seen the light. Pig out till you've seen the light. Half the people read the papers, read them good and well. Pretty people, nervous people, people have got to sell. My eyes are just holograms. Look, your love has drawn red from my hands. From my hands, you know you'll never be more than twist in my sobriety. More than twist in my sobriety. Look, my eyes are just holograms. Look, your love has drawn red from my hands. From my hands, you know you'll never be more than a twist in my sobriety. More than a twist in my sobriety. More than a twist in my sobriety. Soledad, sí, ay, sí, tembló, no ya. llamas y no vendrás. Ahora recuerdo tus manos, tu ausencia ahora es soledad. En mi calle ya no hay críos y mi jardín se cuesta. Sí, ahora recuerdo tu cara, tu fantasma quiere hablar. Y junto a mí está en la cama, pero calor no me da. Imagen de nuestro amor, huiste y quedó tu fantasma y la casa se cayó. Sí, ahora recuerdo tu risa, qué lágrimas nos costó. Y ahora ya no somos nada, ni tu fantasma ni yo.